Señor, usted no sabe nada si no me permite hablar. Con mi piano y mi guitarra, cosas que lo harán pensar. Su hermoso traje no hace juego con las palabras que dice, y en su agenda tiene amores y usted sabe ya no existen. Señor, usted no suba al taxi si le dijo a su mujer que el dinero nunca alcanza cuando se termina el mes. Sus manos necesitan guantes, eso es difícil de admitir. Para los que se dedican a mostrar lo que no son, señor, no quiero que usted piense que yo digo tonterías, porque así de esa manera me está dando la razón. Y le confieso que me duele decir todas estas cosas, pero no voy a engañarme, nada gano con callar. Va a ser mejor que no se esconda detrás de sus compromisos, porque el que hoy sale primero llega último mañana. Señor, usted no sabe nada si me mira y no me escucha, porque yo puedo morirme sin llevarme esta canción. Su traje no se puede.